Este programa es de difusión gratuita. Cultura libre. Comparte. Hola, ¿qué tal, amables podescuchas? Una vez más nos ponemos a sus oídos en esta cuarta ya emisión del Podcastinador. Mi nombre es Juan Carlos García y en esta ocasión me acompañará el fotógrafo y amigo Martín Lemus García, mejor conocido como El Lemus, y quien, dada su amplia experiencia y conocimiento, nos platicará sobre la fotografía urbana y algunos de sus derivados. En este ámbito, que a pesar de que muchos de nosotros tomamos fotos de diversas situaciones, peculiares y personales, no tenemos claro casi siempre cómo y por qué el hecho de realizar ciertos parámetros a la hora de capturar nuestra escena. Obviamente, este tipo de tomas, la composición de las mismas, no siempre se puede planear. No obstante, para eso es que vino nuestro experto, para que nos comparta algunos tips o trucos a tener en cuenta para que sepamos en qué momento se nos pueden presentar oportunidades dignas del ojo de nuestra cámara. Dicho esto, no me queda más que presentarles a El Lemus. Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien. Es un gusto para mí estar con ustedes en este espacio tan especial dedicado al arte y a la cultura. Hablar de fotografía urbana es hablar de la vida cotidiana en la cual estamos todos inmersos, conocidos y ajenos. La urbanidad como tal aporta ese movimiento constante. Incluso cada segundo podemos tener una imagen completamente distinta una de la otra. Hoy les platicaré sobre los tipos de fotografía urbana más comunes, desde distintas perspectivas, claro está, como el día, la noche, personas, murales u objetos inanimados que al mismo tiempo dan vida a la escena global de la urbe. Ok, pues me parece más que perfecto. ¿Qué te parece si, para irnos adentrando un poquito en lo que es justamente el tema, nos platicas un poco sobre qué, además de qué es la fotografía urbana, cómo muchas veces nos podemos inspirar, por ejemplo, nosotros los que vamos iniciándonos en esto de la fotografía, más concretamente en la fotografía urbana, que pues presenta muchísimas panorámicas de, sobre todos estos ámbitos? En tu experiencia personal, ¿qué es lo que nos puedes recomendar o qué es lo que has visto tú? Vaya, ya sea los podescuchas o yo, ¿cómo podemos iniciarnos? ¿Cómo podemos poder tener una escena clara o una visión de lo que vamos a capturar? Pues mira, el paisaje urbano ofrece tantas posibilidades que podemos capturar a casi todo lo que nos rodea o intentar encontrar buenos escenarios. Primero debemos encontrar, claro está, un objetivo fijo que queremos fotografiar. Podemos empezar con cosas pequeñas, como puertas, pequeñas fachadas o en el transporte público, en lugares abandonados, en la singularidad de la arquitectura, ya sea clásico o contemporánea, en carteles, murales, señales y letreros. O simplemente centrarnos en esos pequeños detalles que definen la idiosincrasia de una ciudad o un barrio, o simplemente la de la vida urbana. Por supuesto, no podemos obviar las panorámicas, muy apropiadas en este tipo de paisaje. La idea es intentar enfocar nuestra atención en un solo punto y así eliminar el resto para que no nos distraiga o nos abrume, y pasear tranquilamente por toda la ciudad con ese único motivo como objetivo principal. Con el tiempo encontraremos que no resulta tan complicado y puede darnos mucho campo del cual explorar y disfrutar. Muy bien, pues me parece que, pues como siempre, ¿no? O sea, todo se reduce a los detalles a final de cuentas. Son detallitos que a veces uno no observa, sino que hasta el momento. Bueno, al menos yo lo que hago es de que muchas veces estoy, por, no sé, por tomar alguna fotografía y de repente, pues digo, no encuentro nada. Entonces simplemente empiezas a disparar con la cámara y pues cuando empiezas a revisar notas, pequeños detalles que no observaste en el momento, y pues algo puede resultar de ahí, ¿no? Bueno, al menos en mi experiencia. Sí, pues de eso se trata, de ir encontrando estos objetos, estos puntos fijos en nuestro entorno, ya sea interior o exterior, o sea, en algún lugar cerrado, podría ser algún edificio viejo, o un mural en la calle, que vayas encontrando eso y que lo vayas viendo, que tú vayas despertando ante esta urbanidad, que no pase desapercibido ante ti lo que te rodea, unos ojos en la pared, un mural de una mujer, incluso también podría ser hasta un indigente, una señora vendiendo tacos en la calle. Sí, por ejemplo, ahorita que dices eso, hubo una temporada en la que yo estuve tomándole fotografías pues a las casas abandonadas, terrenos baldíos, porque pues tienen cierto, como que cierto espectro por ahí, ¿no? Cierta. Bueno, yo al menos le veía ahí algo, si no vida, por lo menos les veía así entre lo extraño y lo destruido que está, pues le encuentras algún tipo de arte, ¿no? Digo, todo esto puede sonar muy subjetivo, pero a final de cuentas plasmas algo de lo que es la ciudad en donde pues estás viviendo, lugares por donde pasas y todo eso, ¿no? Detallitos a final de cuentas que cada uno pues puede asimilar de diferente forma. Incluso algunas las anduvimos compartiendo por ahí en el Facebook, en el Flickr, y que por ahí deben de andar. Sí, claro, capturar el ¿cómo dijiste? ¿Lotes baldíos? ¿Cómo? Terrenos baldíos. Ok, capturar terrenos baldíos tiene su peculiaridad. ¿Por qué? Porque todos los lugares que son abandonados, que tienen estos desechos, estos... ¿Cómo qué palabra es que esquebrejos? ¿Cómo es? Pues cascajo. Estos cascajos de la vida, de lo que ya fue y ya no es. O sea, ahí hubo una historia y eso es lo interesante. Justamente es como yo lo veía, como un reflejo de lo que pudo haber ahí, porque incluso había objetos pues que parecía que pertenecían a las familias que ahí vivieron. Algunas otras, por ejemplo, se quemaron las casas, entonces pues así se fue resquebrajando de a poco, y pues ahí se van quedando incluso hasta fotografías. De repente había una taza del baño ahí en medio de lo que pienso yo era la sala, no sé, o sea, parte del mismo reflejo de lo que hubo ahí, que ya no está, pero que pues te da esa... te prepara una escena, ¿no? Para capturarla. Sí, creo que la fotografía urbana, esto que tiene esto tan especial, es que los lugares, las cosas, nos cuentan una historia. Nosotros podemos quizás imaginarnos una historia alterna, obviamente a la real, porque no la conocemos. Pero he ahí lo interesante, he ahí esto especial de la fotografía urbana. Una taza de baño puesta en medio de donde iba la sala. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué quedaron fotos? ¿Por qué el lugar está quemado? ¿Qué pasó? ¿Cuánto dolor o cuánta felicidad hubo en ese lugar? Me he dado cuenta en la urbanidad está este ciclo de esplendor y muerte, donde vas hasta lo más... la ciudad llega a su tope de esplendor y de repente va en picada. Entonces es donde empiezas a ver la nueva ciudad y la vieja ciudad, donde están los rastros de la vieja ciudad, y es ahí donde la urbanidad cobra completamente vida, no en lo nuevo, sino en los rastros, en todo en la historia que hay detrás de todo. Así es, en todo lo que en su momento se unió, el pasado y el presente de esta ciudad, de esta vida unida en un momento que podría ser cualquiera, en un momento histórico o en un momento que quizás no puede tener significado para los demás, ¿no? Pero para la ciudad queda ahí la marca, queda ahí la huella, la llaga de que algo pasó. De que algo pasó, sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita que estamos diciendo esto de los lugares baldíos y la ciudad como tal, estuve indagando un poquito en internet con respecto al tema. Di con algunos artistas callejeros que plasman, al menos en mi opinión, una visión que propone, que exhibe o que inspira a salir a explorar y capturar todo tipo de instantes, motivos, al simplemente doblar la esquina. Por ejemplo, el fotógrafo neoyorquino David Luciano cuenta en su página web que un día chocó en un enorme bache en la calle cuando iba en su carro. Y como si se tratara de una venganza, realizó una serie de fotografías en las que retrata escenas de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, de Guardianes de la Bahía y algunas otras parodias, además de otras más surreales e interesantes, así como divertidas. En su misma página, pues él dice: "Decidí canalizar mi frustración en un proyecto positivo donde los inútiles baches fueran una fuente de humor y creatividad". Él nos compartió esta experiencia junto con la artista urbana Claudia Fica. Juntos montaron en Nueva York una exhibición de su trabajo y sus imágenes de los baches en Los Ángeles, en Toronto, en Montreal, en diferentes ciudades, parecen hasta producto de Photoshop, pero en realidad fueron construidas con modelos y utilerías reales. Por supuesto que les dejaremos un enlace en nuestro recién estrenado blog, elpodcastinador.wordpress.com, para que se deleite con sus fotos. Pero, por ejemplo, tú ya tuviste la oportunidad de analizar un poquito esas fotografías, y para que pues se den una idea, los podescuchas, de lo que van a ver en esos trabajos, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre, como ahorita que comentábamos, ¿no?, de pequeños detalles, de pequeños lugares, pequeños espacios en el tiempo? ¿Qué es lo que para ti plasma las fotografías de esos baches de nuestro amigo Luciano? Realmente el trabajo de Luciano y Claudia Fica es muy bueno. Tiene esto, que esta magia que es la urbanidad, pero al mismo tiempo con una idea ya plasmada, con una idea proyectada, como en este caso podrían ser escenas de la vida diaria de cualquier persona en el mundo o de película, ¿no? Hasta cierto punto parodiando todo el entorno, como en este caso el trabajo que ellos se orientan a todo lo que son baches en la calle, huecos, hoyos, toda esta imperfección urbana en las carreteras, ¿no?, de varias ciudades. El ver, por ejemplo, que ellos capturan a un niño que está jugando en el bache como si fuese una su bañera. Es su bañera. Sí, y porque él, hasta están los patitos ahí y todo. Ajá, claro, él está ahí feliz. Y tú ves el fondo con nubes, la calle que sigue, sigue y no se le ve este final, y dices: wow, qué trabajo tan impresionante. O las chicas que están brindando con champaña y tienen el hielo ahí en el bache. Entonces tú transformas ese bache, le das vida a ese bache, le das un objetivo y haces que la urbanidad se complemente con la urbanidad y la vida diaria. O sea, ya le diste un sentido de que hay personas alrededor de ese bache haciendo otra cosa que al parecer no se debería de hacer. Sí, ahí, el propio, ¿no?, entorno del bache ahora es el protagonista junto con él. Sí, claro. O sea, no se podría crear el ambiente si no estuviera allí ese bache. Sí, claro. O incluso hay ahí un clavadista que está a punto de darse un clavado al bache. Es muy buena. Y parece, cuando ves esa imagen, que si te avientas, vas a caer como en una piscina y quizás llegar a otro lado, ¿no? Como un portal. Ahí esa es la idea. Sí, sí, sí. No, la verdad es que el trabajo que realizaron estos dos artistas, pues sí es interesante, es divertido y pues sí plasma un poquito de lo que hay yo creo que en cada ciudad, ¿no? Los baches, esos hay en todos lados. Es universal, bueno, en todo el mundo hay baches, sí, ¿no? Sí, sí, ya es universal. No eso es otro planeta, ¿verdad? Pero no, nada más es un fenómeno físico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay baches de otros tipos, pero ya son más existenciales. Sí, eso no nos ocupan ahorita nosotros. Sí, claro, ahorita es fotografía. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, al principio nos estabas comentando sobre los diferentes tipos de fotografía urbana. Entiendo que pues hay diferentes tipos de escenario y todo eso. Pero tú nos hablabas refiriéndose al día, a la noche, y, en fin, a diferentes horas del día, diferentes tonos de luz. ¿Qué nos puedes platicar sobre todo esto? Es que la ciudad puede ofrecer estampas, la verdad, completamente diferentes según la hora. Y se podría decir que hasta la estación del año generan cambios en el entorno urbano. Por ejemplo, si queremos capturar calles tranquilas donde nos podamos centrarnos en la esencia, el amanecer es un buen momento. Cuando la ciudad despierta, ¿por qué? Porque las calles ofrecen una luz cálida en días despejados. Y esa tranquilidad latente nos permite capturar las calles. las estaciones, los cruces o los parques con momentos únicos. Yo la verdad les voy a dar uno de los grandes tips de los fotógrafos, de los secretos de los fotógrafos que realizan los fotógrafos, vaya, en todo el mundo. Es que las mejores horas para tomar una imagen, para capturar una imagen o una sesión de fotos, es al amanecer o al atardecer. Sí, claro, cuando se dan esos tonos rojizos, ¿no? Que se ve el cielo así brillante totalmente. Ah, ok, mira, bien. Lo que pasa es que cuando el sol va saliendo en el horizonte, la luz se dispersa. No la tenemos directamente, no nos está iluminando realmente, la estamos viendo al fondo. Y de allá, empiezan a llegar los rayos de luz con estos tonos naranjas, amarillos, rojizos que mencionas y nos están dando este tono. Nos lo están dando... Sí, vemos el espectro de la luz disperso. Ajá, el espectro de la luz dispersa. Es como ver el arco iris, pero en todo el planeta, en todo el cielo. Exacto, exacto. Entonces esta luz nos va a iluminar parcialmente sin llenarnos todo de luz. O sea, imagínate una pared que tienes enfrente y nada más estás iluminando la parte de abajo, o sea, un 20%. Okay. Eso es al amanecer. Pero si tú tomas fotos a las 10 de la mañana, 11, 12, vas a iluminar todo. Y ya la pared ya va a tomar otro tono, va a tomar un tono blanquizco. ¿Por qué? Porque la luz es blanca. Entonces, los mejores momentos para tomar fotos son mañana y tarde, al amanecer y al atardecer. Cualquier tipo de sesión. Al alba y al crepúsculo, así ¿no? Así es, así yeah. es. Yeah. Pero pues no hay que desestimar las horas, pues en punta de los días soleados o en los lugares concurridos. Podría ser alguna playa, podría ser algún evento donde podemos capturar el ritmo y el latir realmente de la ciudad, de esta ciudad latente y viva, ¿no? Que la verdad, siendo buenos observadores y con cierta paciencia, podemos jugar con la velocidad de la captura de nuestra cámara y podemos lograr buenas imágenes. Y la fuerte luz nos permite jugar con los contrastes. O sea, esta luz ya nos va a permitir jugar con los contrastes en medio de la ciudad o desde algún edificio abandonado. Tú ves que entra la luz y juega ya con los contrastes. Sí, por ejemplo, he llegado a ver algunas de las tomas que has logrado capturar, en donde pues uno sabe, ¿no? Porque vive en la ciudad, que está el cableado, ves un poste totalmente negro y de fondo se ve el cielo con esto que ya comentábamos, ¿no? Rojizo, las nubes por ahí en formaciones extrañas. Haciendo sentir el movimiento del viento, el fluir de todo esto que es la ciudad, junto con el contraste tanto pues de la luz, ¿no? Y al mismo tiempo el contraste de que pues estás viendo lo natural y pues lo artificial, que es lo que nosotros hemos creado aquí en las ciudades. Sí, claro, este contraste, la verdad, yo voy a decir algo, ¿no? Sobre mi predilección hacia los amaneceres y atardeceres. Son mis momentos favoritos del día para capturar imágenes. Tengo cierta fijación, ¿por qué? Porque he descubierto la magia que se crea en esos entornos. De hecho, la mayoría de mis fotos son de amaneceres y atardeceres, porque dan esa sensación de que algo se oculta o de que algo inicia, lo nuevo y lo que se va, como una nueva oportunidad, ¿no? Decían por ahí, un nuevo día es una nueva oportunidad para hacer cosas diferentes. Entonces, la fotografía urbana, puedes contrastar los edificios, ya sean abandonados o nuevos edificios, con estos fondos del cielo en el atardecer, hacen una pareja impresionante. O sea, he visto algunas fotos de unos fotógrafos europeos que toman fotos así, se orientan más o menos a los atardeceres, y contrastan con toda la arquitectura que tienen allá, que es algo como clásico, como de una... Sí, más barroco. Más barroco, ajá. De un renacimiento, una cosa así, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir sobre el día. Ok, no, pues de hecho, o sea, material sobre ese tipo de fotografía, pues hay infinidad, ¿no? Pero yo creo, al menos en mi opinión y en la de muchos, me parece... Las personas son las que al final de cuentas hacemos las ciudades, ¿no? Independientemente a los edificios, a los cables y todo eso que ya comentábamos, fotografiar personas en la calle, ¿qué es lo que podemos plasmar con ello? Personas o personajes. O personajes. Tomar personas o personajes es algo de lo más ameno en la fotografía urbana, porque tienen su propia historia, porque tú los ves y son personas que plasman mucho a través de su cara, a través de estas marcas de la vida, de sus arrugas, de sus facciones, de sus imperfecciones, que a final de cuentas le dan ese toque de diferente, ¿no? Que le da ese toque de vida, que complementa la urbanidad. Debemos tener en cuenta que si decidimos incluir o no a las personas o personajes, pensemos antes si su aparición es relevante, si aporta interés a nuestro motivo o simplemente están ahí, o si realmente solo distraen a la captura. Ya sea que decidamos incluir a las personas o esperar a que el lugar se quede parcialmente despejado para obtener la imagen que tenemos en mente. O sea, podemos tener una imagen de esta urbanidad, de un edificio, de una calle, de un lugar, pero en nuestra mente es un lugar despejado, cuando en realidad es un lugar muy concurrido, que siempre hay movimiento. Tenemos que esperar y ser muy pacientes. Esa es una virtud, la paciencia. Sí, ser pacientes y esperar a que lleguen estos momentos. Y si no, pues crearlos, ¿no? Hay fotógrafos que los crean. Ellos mismos ponen a las personas o personajes que están en otros lugares de la ciudad y los llevan ahí, ¿no? Y les dicen, ¿sabes qué? Ponte aquí y piensa en lo que piensas siempre, ¿no? En lo que piensas cuando caminas. Haz de cuenta que no estamos aquí, que no estamos haciendo nada. Que no estamos aquí, exacto. Y le dan ese toque que la solamente ver esa cara, esa figura, esa silueta de ese personaje transforma todo el entorno urbano, le da la vida, lo complementa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita que estamos comentando sobre las personas, de hecho estoy viendo unas fotografías aquí que se llevaron a cabo en Cuba. Es una exposición masiva que se hizo, creada por el artista JR. Él es francés, así se llama JR, es su nombre artístico. Y es reconocido por sus retratos a gran escala. Y también está trabajando con él José Parla. Es un artista cubano-americano que interviene en espacios con su caligrafía frenética. Se unen en un proyecto de Wrinkles of the City. Esta dupla explora los espacios visuales de las problemáticas sociales en la galería de arte más grande del mundo, refiriéndose por supuesto a la calle. A través de fotografías melancólicas de personajes que habitan La Habana y una caligrafía narrativa, la ciudad cobra vida y nos narra su historia. Una historia narrada en paredes, en muros, a gran escala, y que podemos notar que son fotografías que se plasmaron. De hecho, el fotógrafo francés JR, él tomó esas fotografías de personas cubanas y después fueron dibujadas con tiza en murales, ¿no? Por parte de nuestro amigo cubano. Entonces nos muestra lo que es la esencia de una ciudad, lo que es la esencia de las personas que habitan esa ciudad, exhibiéndose justamente en sus paredes, ¿no? En su ciudad, en lo que es la urbanidad de su propio entorno. No sé qué nos puedas tú decir con respecto a este trabajo que vemos. Pues ahorita que entra muy ad hoc, ¿no? Estamos hablando de los personajes, las personas que aparecen dentro de la fotografía que uno toma, que uno prepara. Viendo las imágenes, disfrutándolas, porque es un deleite. Es un trabajo que se complementa. Es pintura, graffiti con fotografía. O sea, uno complementa al otro. Es increíble ver estas paredes, estos lugares abandonados, estos edificios, con estas fotografías que primero fueron capturadas y después fueron, como dices, pintadas con tiza o gis. Y dan esta sensación de tercera dimensión, de cuarta dimensión. Y de que siempre estuvieron ahí, ¿no? Porque si la analizas, o sea, si la ves, parece que ese, por ejemplo, ese edificio siempre estuvo ahí con ese retrato ahí dibujado, ¿no? Porque pues se adapta, se integra al propio entorno. Así la pared carcomida y todo, y ves los rostros de las personas y dices... a primera instancia eso siempre ha estado allí. Sí, claro, o sea, los artistas supieron elegir muy bien los lugares donde iban a colocar, qué imagen iban a colocar ahí de las que habían capturado. Por ejemplo, hay un edificio ahí como unos apartamentos habitacionales, un condominio, y está ahí un joven jugando como jugando básquetbol o... Sí, de hecho parece que está como en un campo. Parece, un trozo de campo, tiene a su perro, está jugando con su perro. Tiene su perro, está brincando como si estuviera jugando con su perro. Es muy impresionante porque te da esa sensación de que lo puedes tocar, de que tú estás ahí con estos personajes, porque estas personas que están plasmadas son personajes. Es una pareja de que ya tiene muchos años juntos, se les ve una mujer y un hombre con estas miradas tan fuertes, con estas expresiones de que la vida les pasó, de que la vida no ha pasado en vano y que tienen la experiencia en su cara marcada. Este hombre con su gallina, que tiene a su gallina a un lado, está muy impresionante también, o sea... Y con esa parte de la esencia, ¿no? Que ya comentabas, de, si es relevante, pues que aparezca, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues es relevante porque además de ver, por ejemplo, el rostro de la persona o al animal o a los dos juntos, pues estamos viendo el fondo, que son estos edificios viejos, destruidos, carcomidos. Entonces eso nos da esa relevancia, pero visto desde un punto muy grande, ¿no? Masivo, muralista. Sí, son muralistas ellos. La primera impresión, si yo tuviera esta exposición de frente, lógicamente, una imagen captura una porción de lo que tú estás viendo. O sea, se va a ver, tú vas a capturar una porción. Tú lo estás viendo físicamente y lo estás viendo en una manera, en el tamaño vaya real. Cuando tú lo capturas, es una porción. ¿Por qué? Porque no está al tamaño real la foto. O sea, la puedes haber capturado y el archivo tiene... proporcional, ¿no? Es proporcional. Entonces, si tienes la oportunidad, imagínate, de haber visto esta exposición físicamente con estos murales que miden 20 metros, 30 metros de altura, te impresiona el grado de arte que hay impregnado ahí, ¿no? Como dices tú, el arte es... La calle es la mejor galería de exposición que puede haber, ¿no? Sí, claro, y además que fueron temporales, porque al haber sido pintados con tiza, pues desaparecen pues al poco tiempo, ¿no? Fue una exposición, de hecho, que se dio en el año 2012 y que duró relativamente poco, fueron 2 meses nada más, pero que también es parte de esa esencia, ¿no? Como la propia gente, los propios personajes pueden ser temporales incluso, porque no siempre están en un solo lugar. Es parte del movimiento de siempre, de la ciudad, de la urbe, del pueblo, de la sociedad, en fin. Sí, claro, o sea, representa este movimiento que tenemos en el mundo, que es un movimiento sin fin, imparable, plasmado en una milésima de segundo realmente de este tiempo infinito, ¿no? La verdad, para quienes fueron a esa exposición, yo creo que fue un deleite estar ahí. Para fortuna de nosotros existe la fotografía y estas imágenes se capturaron en fotos y ahí están. Y tú las puedes apreciar y les puedes dar zoom, acercarlas para verles todos los detalles el tiempo que quieras. Es de esto que estamos hablando, este arte urbano complementado. Un artista con otro, uno que pinta y uno que toma fotos, se complementaron para hacer una sola exposición, ¿no? Que es una exposición realmente urbana sobre gente que vive en la urbe. Esta gente urbana, estos personajes que causan tanto impacto. Y muy concretamente en Cuba, ¿no? Que ya sabes que es una ciudad muy folclórica, muy tradicionalista y pues todo eso, esa magia que tiene esa gente, ¿no? Ya nos estamos preguntando aquí, ¿cuándo van a venir JR y José Parla a México? Sin duda, mi querido Lemus, que aquí tendría temas para inspirarse y expresarse largo y tendido. O sea, imagina las posibilidades. Digo, no es por menospreciar a los cubanos, pero aquí en México también existe gran cantidad de folclore y gran cantidad de cosas que se pueden plasmar, ¿no? De gente. Sí, claro, sería magnífico que ellos vinieran. Incluso encontrarían material interminable para plasmar sus obras. Creo que tendrían que elegir entre tantísimos rostros, desde los rostros del sur de México, que son tan fuertes, tan arraigados, que tienen tanta cultura, hasta los del norte, que podemos estar entre todos estos cambios que vienen del norte hacia México, ¿no? Estamos en un limbo existencial, sí, ¿no? Como una transición, ¿no? Ahí de, claro, de idealismos y de costumbres y pues de intercambio cultural también. Sería, la verdad, un gusto ver una obra así, plasmada. Creo que el arte, ¿no?, de estas imágenes, de estos artistas, por algo escogieron Cuba, ¿no? Creo que sí, Cuba, sí, para claro, ellos vendría siendo como el intermedio de Latinoamérica, como esta parte media, ¿no?, de latinoamericano, cubano. También todos los mexicanos tenemos algo de cubanos, o los cubanos de mexicanos, vaya, porque todos somos esta Latinoamérica, Sudamérica, tenemos estos contrastes, ¿no?, de estas caras. Y yo estoy viendo estas imágenes y yo veo esto, a esta gente que está ahí, yo la he visto aquí. O sea, yo he visto esa gente plasmada en otra gente que me rodea, que ya he tenido la oportunidad de conocer. Entonces, es un gran trabajo estos, sí, artistas. Y pues para cerrar esta parte de esta charla, pues como dicen los propios cubanos, ¿no? O sea, es cubano o sea, es latinoamericano. Claro, o sea, tienen ellos muy, muy, muy definida su imagen de ellos mismos. Sí, claro, ya tienen ellos mismos su imagen y la siguen al pie de la letra, la respetan. Incluso los cubanos tienen así como mucha pasión por la vida, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de la noche? Eso que... justamente de lo que hablamos el podcast pasado, pero esta vez vamos a enfocarnos a la fotografía. La noche, tanto que inspira a los fotógrafos. Ok, pues la fotografía nocturna es el lado opuesto. La verdad es que podemos encontrar muchos motivos idóneos en las horas nocturnas. Y la verdad, no desestimemos esos días grises ideales para subrayar el carácter urbano. La lluvia también ofrece momentos únicos y muy fotogénicos en cualquier rincón de la ciudad. Una buena manera de lograr estas imágenes originales de ciudades conocidas y fotografiadas es altamente recomendable husmear en los rincones pues menos conocidos, por esas calles menos típicas. Aprovechemos para olvidarnos del centro histórico o de las zonas más populares y exploremos otros barrios, suburbios, e intentemos encontrar también ahí paisajes y motivos recurrentes. Nos podemos ayudar quizás con un mapa. Me estoy refiriendo si no conoces la ciudad, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, queda también muy claro pues lo que comentabas, ¿no? Todo lo contrario del día, la luz artificial. O sea, me imagino que es muy difícil aprender a manejar todas esas luces, puesto que las cámaras, con el flash que traen integrado, le cambian o le quitan un poco esa esencia de la propia luz natural, bueno, de la luz natural, de lo artificial de las lámparas que hay en la noche, ¿no? No debemos de olvidarnos de abrir bien los ojos. No se trata tampoco, la verdad, de ir disparando a todo. Es mejor observar detenidamente, con paciencia, y tener lista la cámara para ir capturando esos pequeños detalles que nos llaman la atención de la ciudad, de la urbe en la noche. No lo olvidemos también que debemos de jugar con las perspectivas, con los contrastes y con los elementos urbanos que la componen, que nos rodean, vaya, que rodean a esta imagen que queremos capturar de la noche. Y qué mejor si se conoce el lugar, ¿no? O sea, estar frecuentando el lugar que uno pretende a lo mejor fotografiar o conocer incluso a las personas que rondan por ahí para en algún momento poder preparar una fotografía que quizás en el momento pueda ser improvisada, pero que ya se tiene una idea general de lo que uno busca plasmar en esa área, pues en la noche, ¿no? Sí, claro. La fotografía nocturna, la verdad es que a mí me fascina. Es muy enigmática. Los lugares en la noche, toda la vida de la urbe en la noche se transforma. Se transforma, toma otros tonos, va de los tonos que en el día estuvieron en tonos rojizos, naranjas, blanquiscos, claros, va a estos tonos ya grises, lúgubres, que te dan otra sensación. Incluso los murales, cualquier mural, de día te da una sensación y de noche te da completamente otro diferente, ¿no? Es como un juego de luces y que hasta tu mente entra como en otro estado al estar observando más detenidamente. Oh, ¿qué se ve ahí? Este mural se ve diferente. La fotografía nocturna tiene, claro está, sus pros y sus contras. El pro es que toma otro tono diferente, que te va a dar otra perspectiva, otro sentimiento, sensación en la imagen que captures. Los contras, pues obviamente la iluminación. Vas a tener que aplicar la luz artificial, como flashes o unos flashes externos, que claro, se requiere un conocimiento previo de lo técnico. Sí, lo técnico es poner tus luces, usar los rebotes de luz. Sí, para crear el ambiente, ¿no? Sí, lo vas a crear. Se utiliza mucho ese tipo de fotografía ya con esta iluminación artificial. Se utiliza mucho en todo lo que es arte, pero en arte de urbanidad, pero mucho en lo comercial. Mucho en las bandas de rock se toman fotos así y dan un brinco. Haz de cuenta, imagínate un fondo, un mural, y ellos brincan sobre ese mural y la cámara los detiene en el aire. O sea, esa fotografía urbana, nocturna, vaya, es como un poquito más comercial. Nosotros nos vamos a orientar a experimentar. Yo les voy a dar un tip a nuestras cámaras. Hay tres tipos de cámaras. Eso no lo hemos hablado porque ahorita estamos hablando de urbanidad, pero tres tipos de cámaras, que es la digital, la pequeñita que le dicen point and shoot. La compacta. Así es, point and shoot, que vendría siendo como tocar y tomar la foto o algo así, ¿no? Que vienen diferentes megapíxeles, igual marcas, etc., ¿no? Ya vendría siendo la más idónea. Son las más automatizadas, las más, ¿no?, automatizadas también. Pero fíjate que leía yo que la mejor cámara para aprender a tomar a imágenes como una persona, pues vaya, alguien que va iniciando, alguien de manera amateur. Un amateur, sí. Ajá. Es con la cámara Lumix, digital Lumix, cualquiera pequeñita Lumix, esa, porque está muy fácil las funciones. Ok, hay tres tipos de cámaras que hablamos de la digital, la compacta, la semi-pro, que tiene el lente más grandecito que la digital pequeña, pero no se quita, y la profesional, que ya son lentes que se cambian, accesorios, flashes que se ponen, etc. Nosotros, obviamente, depende del tipo de foto que vamos a querer nocturna, va a ser la cámara que vamos a ocupar. Pero vaya, aquí es nuestra inspiración y qué tanta capacidad de invención, de imaginar, podamos tener. Muchas veces me han preguntado, ¿con qué cámara tomas tus fotos? Voy a ser muy honesto, la mayoría de mis fotos son con una cámara digital compacta. O sea, una que otra con semi-pro y alguna por allá rezagada con profesional. Pero no se necesitan las grandes cámaras para tomar buenas imágenes, sino tu intención y cuánta energía, cuánta imaginación le pongas a la imagen. Sí, es como el zoom, ¿no? Por ejemplo, hablando de estas categorías de cámaras, pues hay cámaras, por ejemplo, las profesionales. Si tú compras un lente que no tiene mucho zoom, pues te tienes que aguantar con lo que tienes. Pero por ahí en la jerga de los fotógrafos se dice que el mejor zoom son las piernas. Claro. Entonces es parte también con lo que se puede ir improvisando, meterse ahí a la propia escena para poder tener una toma más interesante, más cercana de lo que es. Vaya, no... Al principio no creo que sea muy relevante el tipo de cámara que utilices, que posteriormente pues sí te puede servir para cosas muy concretas, pero para empezar pues me parece muy bien esta recomendación con cualquier tipo de cámara y poder crear el ambiente, uno en este caso en la noche, que se da mucho incluso en los time lapse, ¿no? Que se dan, que son los más famosos que se llegan a dar en la noche, estas imágenes en donde va pasando el tiempo. Que parece un video, pero que al final de cuentas es el paso del tiempo en muchas fotografías. O la velocidad de exposición que muchas veces se le da para que otras clásicas que ya se dan, en donde está un edificio de fondo, por ejemplo, un árbol, una persona, y en una avenida, pues se ven las luces rojas y azules de los carros que van pasando, pero que parecen rayos. O sea, este tipo de inspiraciones nos puede servir para tomar fotos en la noche, al menos yo creo así. Fíjate que dices algo muy importante, buscar la inspiración para capturar imágenes urbanas. Creo que la urbanidad tiene algo muy, muy importante, a diferencia de otros tipos de fotografía, ¿no? Hay muchos tipos de fotografía, hay sociales, hay hay acuáticas bajo el agua, hay varios tipos de fotografía, pero la urbana tiene algo muy importante. Estar observando el entorno vivo, el entorno que se mueve, la gente, los personajes, el sol moverse, amanecer, atardecer, wow. Suena medio surrealista, pero es lo que causa en ti que esa parte que tienes de artista salga. Sí, la parte creativa, porque la parte uno puede preparar hasta cierto punto la imagen, pero no podemos controlar la escena. Ajá, no podemos controlar la escena. E incluso las escenas menos controladas a veces son las fotos más originales y que impresionan más a la vista, ¿no? Sí, por lo regular en las fotos que uno no posa, como dicen por ahí. Ajá, hay un nombre para ese tipo de fotos donde uno no posa, pero la verdad ahorita no recuerdo el término. Es como al natural, una cosa así. Sí, sí, sí. También no olvidemos jugar con las perspectivas. Como les decía yo, la foto se puede tomar, depende, obviamente. Si es un edificio grande, lo puedes tomar desde arriba, desde un lado, desde otro, y va a tomar una perspectiva, se va a ver completamente diferente, ¿no? Bueno, como podemos comprobar, también se necesitan estos conocimientos técnicos. Hay muchísima información en internet, en libros, bueno, en el internet, que es lo que más tenemos a la mano, sobre lo técnico para tomar fotos. Pero ahorita en lo urbano, más que nada, es nuestra intención, nuestra imaginación, nuestra cámara siempre bien cargada, si es de pilas extraíbles, pilas de repuesto. De repuesto, es súper bien. Y la memoria, siempre la memoria lista, vacía la memoria para que podamos llenarla de imágenes. Eso es algo así como que los fotógrafos siempre lo tienen claro. Mi camarita bien cargada, mi memoria liberada y muchas ganas de tomar fotos, ¿no? Sí, ya lo creo técnico, que es lo más importante, ¿no? Al final de cuentas. Sí, muchas ganas. Lo técnico se va aprendiendo después, así es. Valen más las ganas de capturar una imagen que nos permita capturar ese momento. Y estos son unos sencillos tips, ¿no? Y yo, como les puedo decir, el límite lo pones tú, ya que todo depende de qué tanto imaginación lo otorgues a capturar los instantes de la vida diaria de tu entorno, ¿no? Y por ejemplo, coméntanos, pues ya hemos visto un poquito lo que son el tipo de fotografía urbana, pues lo más común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no sé si tú tengas por ahí algún otro método, alguna otra técnica de fotografía, algo nuevo, algo que no se conozca mucho, algo que igual nos pueda inspirar, pero al mismo tiempo nos enseñe algo nuevo. Ah, sí, mira, existe un tipo de fotografía urbana, nocturna, que la podrías aplicar a interiores o a exteriores. En exteriores, claramente, te puedes desplayar, puedes tener más campo, ¿no? Para hacer lo que quieras. Es light painting, que en español vendría siendo pintando con luz. ¿Cómo es pintando con luz? Sí, porque suena un poco claro, complicado, claro. Eso. No, fíjate que es un tipo de fotografía muy sencillo, muy... muy divertido. Creo que podría ser uno de los tipos de fotografía más divertidos. Después de lo urbano, es lo más divertido que hay. ¿Por qué? Porque aquí no hay protocolos, no hay límites, no hay nada. Tú te pones tu límite. ¿Qué se ocupa para el light painting? Tu camarita, si tienes un tripié o un trípode, como le dicen, que vendría siendo donde colocas la cámara que tiene tres patitas. El mástil. El mástil. Y si no lo tienes, pues en algún lugar donde colocarla. Ya tu imaginación te dirá. Algún bote que esté cerca, algún carro donde se lo pongas arriba al techo. O sea, lo puedes poner la cámara en el lugar. Que esté fija, ¿no? Es el objetivo. Fija. Así es, así es. La cámara fija en algún lugar. Entonces, tu cámara fija en algún lugar, le pones el tiempo. Ahí en las funciones dice cuánto tiempo dura tomando la foto. Si tu cámara no tiene la función manual para que le pongas tú el tiempo, le pones en imagen nocturna. En el modo imagen nocturna, todas las cámaras digitales, todas la traen. Te va a dar un tiempo, si no me equivoco, de 10 a 15 segundos como máximo, esas cámaras. Las profesionales te dan 30, un minuto, una hora, depende. Sí, incluso, okay. Por ejemplo, yo tengo una cámara y trae una función que se llama bulb, que mientras tú dejes apretado el botón, va a estar tomando la imagen. O sea, no importa si son 10 segundos, 30 segundos, un minuto, dos, hasta que no sueltes el botón, no deja de no cierra pues el obturador para terminar de tomar la imagen. O sea, se utiliza mucho en fotografías para juegos pirotécnicos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto ya varía en cuanto a cada cámara. Ah, claro, claro. Siempre va a ser el modelo, el tipo de cámara, todo eso, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de una digital pequeña, que es lo que más va... Sí, lo que más está a la mano, ¿no? Lo que más está a la mano es una cámara digital pequeñita. En nuestra función de imagen nocturna, la ponemos en un lugar fijo, donde no se mueva. Obvio que nosotros veamos en la pantallita que se esté enfocando el lugar donde vamos a estar nosotros hacia el frente, haciendo alguna figura. Le ponemos el tiempo, imagen nocturna, nuestro tiempo a tomarla, 2 segundos, 10, o sea, en lo que va a durar tomándola. ¿Y qué ocupamos para imaginarnos e imaginar? ¿Y qué ocupamos para dibujar nuestra imagen? Luces, luces de cualquier tipo. Puede ser la pantalla de nuestro celular, puede ser... ¿Las de Navidad funcionan? Las de Navidad funcionan, sí, así es, las luces de Navidad. Algunas lucecitas de neón de estas que la gente en las fiestas se las pone de pulseras o en la cabeza. Algún tipo de luz, si quieres, con colores, es lo que nos va a ayudar a iluminar. Incluso una lamparita. Ok, ¿cómo vas a tomar esta foto? ¿Te vas a poner enfrente de la cámara? Ya se va a estar tomando la foto, va a marcar el tiempo. Oprimes el obturador. El obturador, para quien no sepa, es el botón donde tomas la foto, donde das clic para que se tome. Ok, te pones enfrente, empieza a contar y ya empieza a tomar la foto, y ahí es donde tú rápido usas tu imaginación y dibujas lo que quieras. Hay que dejar en claro algo, obvio, al tomar la imagen se va a ver inverso lo que dibujes, por lo tanto tienes que dibujar tú tienes que dibujar a la inversa. O sea, si vas a escribir un nombre, escríbelo al revés en el aire, porque todo es en el aire, estás dibujando con luz. ¿Vas a dibujar un corazón? Ok, pero vas a poner un nombre, es a la inversa, para que en la cámara se vea derecho, se vea al lado correcto. Sí, sí, porque la cámara funciona como un espejo. Así es, así es. Uh-huh. Entonces tú vas a dibujar al revés lo que quieras para que en la cámara salga derecho. Sí, se podría practicar justamente en un espejo, ¿no? Ajá, así es. Poner uno enfrente del otro y empezar a escribir algo al revés, pero viendo el reflejo en el otro espejo. Así para es. Que nosotros lo veamos derecho. Más o menos así funciona la cámara. Sí, así funciona la cámara. Bien, entonces dibujamos lo que queramos, corazones, un nombre, una ciudad. El límite es nuestra imaginación. Conforme tú tomas fotos de este tipo de técnica, dibujando en la noche, te gustan porque ves todo, iluminas tu alrededor con las lucecitas que tienen, y aparte cualquiera lo hemos visto. Últimamente se ha hecho muy a la moda que salgan anuncios donde la gente tiene este tipo de imágenes de compañías o X que saltan los actores y dibujan algo en el aire con luz, estas letras de feliz año nuevo o así. Ah, pues es esta técnica precisamente, la Hyperion, la que utilizan. Para mí es como muy interesante, muy divertida. La pueden aplicar con niños, con gente. O sea, el chiste es que entre todos iluminen la imagen como quieran. Sí, es pues es una nueva técnica, ¿no? Que, por ejemplo, yo no conocía, y que me imagino que algunos de los que nos escuchan tampoco, y que posiblemente ya estén pensando o ya se estén imaginando algo para llevarlo a la práctica. Pues no sé si tengas algo más que agregar con respecto a este tema de la fotografía urbana, algún otro tipo de técnica o algo relacionado, simplemente algún comentario que quieras expresar, los más tips, porque esos nunca están de sobra. No sé, algo que nos puedas compartir. Pues la fotografía urbana, pues a grandes rasgos lo que hemos platicado en estos minutos es eso, es esta vida, es este movimiento. Fotografía urbana de día, con la iluminación de día. Fotografía nocturna, con artificial o ya sea con nuestra camarita tomando en efecto nocturno. Light painting, que es pintando en la noche, muy divertido. Incluso estos tips que hoy, de los que hemos hablado hoy, se pueden aplicar a cualquier tipo de fotografía, sociales y grupales y otros tipos, variando obviamente de la fotografía acuática, que ese es otro tema muy especial. Pero esta fotografía urbana está llena de esta intensidad, de esto, de esta vida, de la gente que nos rodea. De hecho, cuando los cuando se hace una película y van a buscar a extras porque quieren gente que represente mucho en sus caras, siempre se busca gente con muchas arrugas, con muchas marcas en su cara, que se vea que la vida ha pasado por ellos. Que tenga textura, ¿no? Ajá, que tenga esa textura, persona. O sea, no es como lo comercial de alguna marca, que ocupan caritas lisas o pieles lisas, igual las editan. No, aquí se ocupan marcas de vida, de urbanidad, de que han vivido, de que han aprendido. ¿Qué mejor escuela que la calle? Sí, pues es parte de, yo creo que del arte contemporáneo de que se vive en nuestros días, ¿no? La fotografía urbana, que es algo muy, muy de nosotros, podemos decirlo así, porque pues lo estamos viviendo a final de cuentas. No es tanto como una fotografía de retrato o en un estudio, sino que aquí lo estamos viviendo. La esencia de nosotros plasmada en un trabajo que nosotros podemos crear, que podemos improvisar o que se nos puede presentar. Nosotros plasmados en la propia ciudad. Así es. Bueno, pues después de esta interesante charla, entretenida y de mucho aprendizaje, pues ya nos alargamos un poquito, pero creo que todos nos vamos a llevar algo de todo esto, ¿no? Por supuesto, en otras emisiones vamos a continuar hablando de fotografía, de otros tipos de foto, y de cine, que es también fotografía en movimiento, y de muchas cosas más, ¿no? Todo referente, como siempre, al arte y a la cultura, que es lo que intentamos compartir aquí en el Podcastinador. Quiero agradecer a mi amigo, a fotógrafo Martín Lemus, quien nos ha traído pues sus tips, su conocimiento. Hemos visto obras de otros artistas y principalmente quiero agradecerle que haya estado aquí participando con nosotros. Y pues no dude, ¿no?, en seguir escribiéndonos, en seguir suscribiéndose, descargándonos, escuchándonos. Ahora que estamos estrenando blog en WordPress, es justamente el podcastinador.wordpress.com. Tenemos también un correo electrónico que es el podcastinador@outlook.com, y en donde se pueden seguir poniendo en contacto con nosotros. Pues Lemus, que algo para cerrar, para despedirnos. No, pues nada, para mí es un gusto, fue un gusto haber estado con ustedes, compartirles algunos tips, porque obviamente en esto de la fotografía hay una infinidad de conceptos, de tips, de formas de ver las cosas para capturarnos las imágenes. Reitero, un gusto, gracias por invitarme aquí al Podcastinador con mi amigo Juan Carlos. Un gran honor para mí, y pues sigan practicando la fotografía urbana, cualquier tipo de fotografía. Vale la pena el tiempo que le inviertan. Es una diversión y aparte les va a servir para cuando necesiten tomar fotos ustedes mismos y que digan, quiero tomar una foto así o asá, ya lo pueden hacer. Tienen los conceptos y sobre todo si tienen las ganas, pues con eso es más que suficiente. Perfecto, pues con esto ahora sí pasamos a despedir el programa. Agradeciendo como siempre todas las descargas que ha habido y sobre todo sus comentarios. Pues cerramos a el Podcastinador. Mi nombre es Juan Carlos García. Hasta la próxima.